Un cariñoso saludo nuevamente a ustedes, amables oyentes de Radio Nuevo Tiempo, en su programa Diálogo Bíblico, un programa que sale diariamente dos veces al día, para que usted converse con nosotros, nos mande algún correo a la radio, nuevotiempo.cl. Pero queremos también dar un cariñoso saludo a un lugar muy distante de Chile, es un lugar que se llama Isla de Pascua. El ombligo del mundo. El ombligo del mundo, es un lugar muy hermoso, muy precioso, la verdad. Lo dice usted porque ya estuvo por allá, ¿eh? Estuvimos por allí por la bendición de Dios, pero dice que este programa también está llegando a ellos y queremos darle un cariñoso saludo a ellos también. Y sale a la misma hora de acá, a las 7 de la mañana, claro que... con el horario, de ellos, Apa Nui, que serían... para ellos. Así que, bienvenidos a nuestros amigos que están por esos lados. Un cariñoso saludo también, un gran abrazo, y Yorana... Corúa. Ah, muy bien, usted lo dice muy bien. Muy bien. Practicó allá. Vamos entonces con lo que es nuestra conversación. Mira, hay algo que a veces tan esencial, lo hemos dicho en otra oportunidad, y ayer creo que también lo manifestamos, que si hay algo que te ayuda a ti es cuando alguien te puede apoyar, te puede decir, mira, esto es lo que yo quiero, lo mejor para ti, esto es lo que tú estás necesitando, te da una orientación, porque apoyarse unos con otros no es simplemente hablar, sino tener lo que dice Juan 13:35, dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esta es la base, en realidad, del apoyo social, este vínculo que une, es el amor, en realidad. Y ¿sabes? Hay una característica de todo cristiano. La bondad cristiana y la aplicada consagración debe manifestarse de continuo en la vida. Y creo que eso es precisamente lo que hace la diferencia en un cristiano. Fíjate, ahí en 1 Corintios 13 nos da todas las características del amor verdadero, porque hay un amor que es falso, un amor que parece pero que no es. Entonces tenemos que considerar esto. Ahora, además de eso, debemos recordar que hay una cantidad de textos en las Sagradas Escrituras que nos hablan de este apoyo mutuo, que debemos estar dispuestos a ayudar a quien lo necesite. Y nosotros, seguramente, si hacemos memoria, en muchas oportunidades hemos recibido la ayuda de alguien en momentos difíciles. Dice, por ejemplo, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, los unos a los otros. Entonces, esto es algo que nosotros debemos practicar. Exactamente. Fíjate allí en Colosenses capítulo 3, versículo 13, que los textos que nos estamos tratando de considerar. Y este es un aspecto bien interesante porque a veces tú tienes diferentes caracteres en las personas. Claro. Todos no vienen del mismo lugar, todos no vienen con la misma actitud de reverenciar pero incluso. Pero fíjate si se producen esa diferencia en la misma familia. Entonces, ¿qué podemos esperar de alguien En los vínculos más cercanos, claro. Entonces, ¿qué podemos esperar de alguien que a veces tú te encuentras que los mismos hijos tienen diferentes caracteres, claro, tienen diferentes enfoques. Entonces, pero dice, hablando a los de Colosa, Pablo dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. En otras palabras, el parámetro en lo que hizo Jesús con quienes lo ofendieron, con quienes pasaron a llevar sus derechos, ¿no es cierto? Eso es porque de improviso nosotros estamos un poquito delicados y basta que alguien se levante un poquito la voz, incluso ya nos ofendemos. Pero dice, soportémonos, llevemos esa carga, porque eso hace bien, eso es bueno. Y hace una, ¿cómo diríamos nosotros?, una relación, una convivencia sana. Yeah. Ahora, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, y la palabra de Dios siempre alienta, siempre nos ayuda, pero a veces se necesita alguien que nos recuerde, porque hay momentos difíciles en que parece que se borra todo. Entonces, en esos momentos se necesita aquella persona amiga que se acerca a nosotros y nos recuerda, mira, el Señor tiene promesas, El Señor está dispuesto a cumplir esas promesas y tú tienes que reclamarlas. Y aquí está alguna de ellas y nos lee. Y eso, realmente esas palabras son un bálsamo para nuestra vida. Claro, hay tanto texto en realidad. Mira, Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En otras palabras, lo que está tratando de llevarnos aquí Pedro a mostrarnos que el camino es un camino un poquito diferente al que nosotros debemos tomar. Yeah. Es un camino que debe llevarnos a una relación más íntima, porque Cristo ya pasó, Él padeció, Él sufrió y nos abrió el camino efectivamente para que nosotros podamos ser, digamos, tener la mejor relación. Pedro, asumiendo esta situación, dice, finalmente, dice él, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Qué cambios se producirían en la iglesia en realidad, en las relaciones sociales? Y no solamente en la iglesia, si nosotros actuáramos así, yo creo que podríamos perfectamente ir cambiando la sociedad, porque tiene que empezar esos cambios por nosotros. E ir avanzando, porque si esto logramos transmitirlo a otras personas y empezamos primero en el hogar, del hogar pasa a la iglesia y de la iglesia pasa a la comunidad. Y recuerdo una oportunidad, de las personas iba por un camino de tierra y entonces hizo un viraje para entrar, pero no se dio cuenta que venía un vehículo detrás y el otro bruscamente tuvo que frenar. Y entonces el que venía atrás, lógicamente, se bajó del auto y se acercó a decirle una serie de cosas, entre ellas, descuidado, qué sé yo. Entonces le dice, Señor, discúlpeme, me equivoqué. Y dice él, la reacción fue diferente. Él se fue al final y con eso lo desarmó. Claro, lo desarmó. Entonces, esto cuando habla aquí que nosotros debemos ser compasivos, amigables, no habla cuando estamos en las buenas, sino cuando estamos también en estos periodos donde nosotros hemos cometido el error, y ser valientes para decir, ¿sabes? Disculpa, me equivoqué. Y eso hace cambiar las relaciones. Y creo que cuando pensamos en la otra parte también, cuando pensamos en aquella persona que se equivocó, si yo lo condeno, tengo que recordar que yo también me he equivocado. Y seguramente en ese momento nos hubiese gustado que alguien hubiese reaccionado de forma diferente. Fíjate, en Santiago capítulo 5, verso 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Bueno, es algo que tenemos que, Horacio, si tú te has dado cuenta, los textos te están hablando que tú vas a tener que entrar en una relación más estrecha con tus parientes, tus amigos, tus hijos. Muchas veces nosotros tratamos la problemática de la familia, por ejemplo, y a veces hay un corte entre el padre y el hijo. O sea, el padre da el sustento, da lo que necesitan, pero esa relación afectuosa, esa relación de cariño, de amistad, no existe, y entonces al final hay una desvinculación. Claro. Y en el momento en que el padre quiere llegar a acercarse a su hijo, ya no hay tiempo. O sea, el hijo dice, ya hice mi vida, me acostumbré a estar solo. Eso es la relación más estrecha. Otros intereses. Que nunca los conoció el padre. Pero si tú ves que la tendencia de los textos es que nosotros abramos un poquito más nuestro corazón a esa persona que está a nuestro lado, que conozcamos sus problemas, que le mostremos cuáles son los nuestros, porque de improviso alguien puede decir, mira, yo tengo un problema tan grave, un problema de salud, y alguien está al lado uno, le conversa y le dice, sabes que yo tengo tal situación, y ahí uno se da cuenta que el nuestro en realidad no se asemeja, claro, o por lo menos no llega a los niveles de la persona. Fíjate, San Juan, escribiendo en la primera epístola universal, dice en el capítulo 1 y el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero lo interesante aquí, donde debemos subrayar, es que tenemos comunión los unos con los otros. Si nosotros estamos en Él, que andamos en la luz, entonces va a haber comunión con nosotros. Nos vamos a entender, porque primeramente vamos a dejar de lado nuestro yo, nuestros propios intereses, y nos vamos a enfocar un poquito más en los intereses de los demás. Vuelvo a la idea, tomar la oración en el sentido de que las expresiones que está usando o se están usando en estos textos son expresiones de, a ver, de alguna intimidad, de alguna, de un acercamiento, porque tú decías recién, pero si andamos, no deja esto de cuando tú andas con una persona, por lo menos deberías estar al lado de ella, ¿no es cierto? Por lo menos, yo creo. Por lo menos. Y el otro concepto que tú mencionabas allí, si alguien está en luz, o sea, está en la claridad. Lo otro concepto, unos con otros, si andamos en la luz, andamos con Dios, quien brilla. Son expresiones que nos dicen efectivamente lo que eso significa. O sea, y cuando hablas de comunión, es tener algo en común. Es participar de algo que es propio de ella y propio nuestro. Claro que sí. Bueno, reflexionemos, yo creo nosotros lo estamos haciendo, reflexionar sobre estos aspectos importantes de la relación, porque por último, en el cielo nosotros vamos a vivir todos juntos, y apoyémonos de aquí para que nos levantemos, ¿no es cierto? Aprender a vivir aquí. De nuestras miserias a lo mejor, y vamos a ver que las nuestras no son nada en comparación con otros, de nuestros amigos, hermanos, o parientes o vecinos que están con nosotros. Exactamente. Que el Señor nos bendiga en este día. Y, ¿sabe? Los cristianos debemos seguir el ejemplo de Jesús en amar a las personas a pesar de sus debilidades. Cuando nosotros encontramos a una persona especial, estoy hablando específicamente de nuestra esposa, de nuestra novia, no es que no tenga defectos. Lo que pasa es que nuestro amor pasa por sobre esos defectos, así como ella pasa por sobre los defectos nuestros, y nos ayuda a superarlos. Y creo que eso es importantísimo. Yo tengo que decir, mi vida sería diferente si no contara con la esposa, si no tuviera la esposa que tengo, que ha sabido perdonarme y ayudarme a superar muchas cosas. Bueno, será hasta mañana y que el Señor le bendiga.